Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Vendemos caja de fusibles surtidos multicolor. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien. Hoy es nuestro último programa en una temporada en la que el doctor se va a como a su madre, a buscar Marco. Esa onda de los dibujos de la tele. Pero haremos un programa así por todo lo alto, hablando sobre todo de Cervantes. Bueno, quien dice Cervantes dice Pama de las Bodas o... Lo que tiene liada con la escombrera esa que han encontrado ahí. Ahí hay gente mezclada. ¿Eso que tiene 300 años? ¿Cuánto dura un muerto? ¿Lo has investigado? No, pero... No puede durar 300 años un muerto, tío. Eso tiene más, pero... Pero, ¿cuál es la noticia? Porque yo lo estaba escuchando así como la gente que se venía arriba, ¡bum! Por fin, tal, esto, lo otro... estamos seguros de que hay entre los cascajos, entre los huesos de pollo ahí que hay, sí. alguno, o sea, no todo. Yo vi alguno. Vi el pollo de el hueso de la suerte del pollo alá, ese que tiene que tirar uno de cada pata y es que se lleve tendrum, paga el roscón, esa guata. Alguno puede ser de Cervantes. Alguno, pero la mano no. La mano no tenía. ¿Están seguros? O sea, fe tú, qué credibilidad que tiene la noticia. Están seguros, pero no pueden contrastarlo porque no existe prueba de ADN. ¿Y por qué no existe? Pero están seguros. ¿Pero por qué no existe? Si tiene los huesos y tiene un familiar directo, porque lo hay. Pero tampoco, familiar directo tampoco saben. No saben dónde están. Tienen una hermana, como hay una hermana también tirada ahí a la escombrera, en otro lugar, pero tampoco saben si es la hermana. Tampoco tienen, entonces, claro, o sea, es madre contrastar madre. Alguien que no sabe con otro que no sabe. Solo le va a quedar el plan B, que un policía nacional se pase por la encía un hueso de cada uno y diga, es este. Pues es un poli. Te lo peta. Pero están seguros, o sea, el concepto es... Ese es Cervantes. Ese, o sea, ahí... No, ese no. Porque ahí hay como 6 o 7 cadáveres echados a perder ahí. Mira, a nosotros, no nos van a engañar. Hay pruebas. ¿De que Quijote lo haya escrito Cervantes? ¡Prueba! ¡Ninguna! ¡No hay ninguna! ¡Ninguna! ¡Ninguna! Imagínate de Cervantes. Ni que se escribiera, tan siquiera. Puede o sea, ser. No hay prueba de nada. No hay sabiduría popular de esa. Claro. Rondalla. Claro. Pero... Vaya farsa, tío. Ahí había, o sea, en la iglesia esa o lo que fuera... Sí, convento. En el convento había una lápida que ponía, aquí yace Cervantes. Y debajo ponía, pero se ha borrado con el tiempo, ponía entre paréntesis Sancho Panza, no, que no cabía. Dicho, bueno, pero como hace, broma lo hacía, ¿eh? Hace 50 años, o sea... ¿Pero 50 o 300? No, o sea, hace 50 años había una placa ahí que puse sí. Y dijeron, estamos de acuerdo de que aquí abajo está sí. Cervantes. Hemos hecho un mera tres perdigueros. Ahora, después de 50 años, gastarse, yo que sé, la millonada padre, meter gente ahí con láser, luces azules... Y escarbando así con las cobicas esas. Con y pincel, todo eso, ¿eh? Con pincel. Abre una tumba con un pincel, amigo. Después de los gastos que... Dice, ahora podemos confirmar que lo que dice la placa... No sabemos si es cierto. No, hasta que hemos descombrado claro. Era completamente seguro. Ahora hay posibilidades. Hay posibilidades. Y se ganó allí científico reputado. Y al pasar el pincel y todo eso... Iban sacando las papelas de polvo y dejaban lo que es hueso. Y encontraron 3 cráneos. Y dijeron: vamos a apostar a que son 3 personas diferentes. Pero eso tampoco va a ser seguro. Se ve que no lo saben. ¿Qué te parece la capacidad de los científicos españoles? Hombre, hallando. Los que quedan aquí. Si se han ido los buenos afuera a trabajar, a McDonald's. Toma McDonald's a Berlín y está lleno científico. Y dice: esto es equiparable a la tumba de Shakespeare. Que no me he informado, pero que a lo mejor ahí tampoco está ese hombre. Sí, está, el cementerio de Jim Morrison, que no estuvo nunca en París. Claro, por favor, hombre. Eso te digo. Eso es así como... Se me ha muerto ya que persona. Pero la gente se viene tan arriba que dice... Ahora, gracias a este hallazgo, a este no hallazgo, como que esto se va a llenar de turistas... Sí. Van a venir aquí, el barrio, aquí murió Cervantes, esto, o sea... Se va a petar. Claro, tú imagínate lo están haciendo souvenirs. Lo que es el espectáculo de pasar por al lado de una losa que pone, aquí está Cervantes. O sea, el... Bueno, que a lo mejor esa persona que va a verlo es sueca, que son súper profesionales, y va a decir, hay un 25% de posibilidades de que esté Cervantes. Claro. Que la, igual le han engañado. O a lo mejor sí existió. En esos años había DNI. ¿Eso dónde está? ¿Dónde está? Es que no hay. Pero el convento, que es Madrid. En Madrid. Y Cervantes estaba en Madrid. Ese sería como el primer dato para un científico. Bueno. Igual era de Melilla, puedo decirte algo. Bueno, ese hombre estaría en todos sitios, ¿no? Si estuvo de guerra y todo, ¿no? Ese hombre estuvo en la... Si perdió la mano en la guerra. Por eso, en la batalla. ¿Y eso no ha aparecido? Para hacer un complet. No ha aparecido esa, se quedó por ahí, en la guerra. Eso no tenía valor entonces. Le dio tiempo. Izquierda, derecha. No se sabe tampoco. No, yo no lo sé, seguro que eso se sabe. Pero fíjate tú, ¿eh? Un hombre lo que le dio tiempo a hacer. Irse a la guerra. Sí. Eso te supone un trabajazo de irte en esa época. O ahora, irse a la guerra, ya te vas a tomar por el culo. Esa sería más cerca. Esto sería, ¿no? África. La batalla de Tetuán o algo así, ¿no? Sería, o la batalla de algo, ¿no? ¿Dónde está Tetuán? Aparte de la calle. La plaza de Tetuán, sé dónde está. No sé, es que ahora no me acuerdo. Eso es de EGB. Se veía mucho. Ese es el día que nos fuimos. Eso era una batalla. Pues le dio tiempo ahí, perder la mano. Volver y ahora decir... Era Lepanto. Lepanto, exacto. Manco de Lepanto. En la batalla de Lepanto. Ahí perdió la mano. Se vio luego le llamaban... Esto va a entrar en el examen, chavales. Iros apuntando. Le llamaban el hombre de la mano de pecho. Porque los retratos se la escondía. Claro. Como Napoleón. Napoleón luego. Pero que ya le hacían retrato en la época. Que en esa época no le hacía un retrato a cualquier mierda. O sea, ese tío ya tenía que ser alguien para que le hiciera un retrato. A no ser que fuera un juicio, que te lo hacían. ¿Y de libro? ¿De libro en la época? Sí. ¿Cuántos libros vendería? ¿De Quijotes? De Quijote. 5, a lo mejor. Se los tenía que encuadernar, ¿eh? Con piel humana, a lo mejor. Claro, que los tenía que hacer. O sea, con una mano. Tú ponte a escribir. Ponte a coser libros con una mano. Tú escribes uno, pero luego eso, ¿cómo escribes tú el resto? Copiando de memoria. Pero copiando así, como con los métodos del momento. O sea, que no es que, es, que ahora. A internet, bájate PDF, ¿no? Claro. A ver, podría haber 5 ejemplares, eso. Es igual 7, ¿eh? Y alguien dijo que ese libro era de puta madre. Pero copiado. Copiado, o sea, que la gente lo leía, lo reconocía y decía, este libro es de puta madre. Pero claro, ese libro era de puta madre con la mentalidad de hace 5 siglos. Claro. O sea, ¿cómo cuando ves ahora Los Vingueros? Que sí que mola, pero porque sale Pajares. Y sabes que la de Falopa en toda la peli. Pero por peli, en el momento se reían en ahora, el cine. Claro, a lo mejor ahora te dice, hostia, Quijote es un libro de puta madre. Pero se lo da a un chaval y dice, bueno, a ver aquí cuando empieza a salir la Falopa. Claro. Y... El iPad y los temas que interesan a la juventud. Ese libro no tiene nada. Ese libro para un chaval joven, tú se lo das y empezó a leer ahí. Los dibujos animados cuando éramos pequeños ya eran un leño. Ya. Que no se aguantaba. Eso molaba mucho más. No. Dragones y mazmorra o cualquier cosa esa. La letra ya no se mataba, era Sancho, Quijote, Quijote, Sancho. Y estaba así en un bucle perpetuo. Sí. Por eso que a lo mejor es una historia, pero bueno, ese señor lo tienen así como. Encumbrado. Y ahora lo que peta es Bárcena y esa gente, ¿no? Quijote. ¿Dónde está Bárcena? Eso no se sabe. No se sabe, ese hombre se fue a esquiar y no ha vuelto. ¿O tú lo has visto? Pasa. Se fue a la pista negra esa que está llena de abetos, como en los videojuegos malos de antes. Y sal de allí. No ha vuelto. Le dijo, ¿me puedes ir de vacaciones? Le dijo, sí. No ha dicho que fuera a volver. Pablo pensa, ya me amarán. Claro. Mirando el teletipo o lo que sea, y bueno, ya me dirán. El juez a lo mejor dijo, hombre, se va de vacaciones. Ponle que mucho está una semana, que la gente se va de vacaciones a la nieve, ¿no? Claro. Se va tirando largo una semana. El Borbón ya se habría caído 3 veces, ¿eh? Ese hombre lleva 2 meses. Es que la legislación, como lo de Cervantes, también está mal hecho. Dice, no te vamos a dejar ir por riesgo de fuga. El riesgo de fuga no es el problema. El problema es que no vuelva. Que se fugue y dice, bueno, Pero si vuelve, cuando tiene que volver a firmar, eso no es ningún problema. ¿Su hombre está ahí? ¿Para qué va a volver a Madrid? Si está ahí con su nieve, sus cosas, su casa. Estará esperando que pasen las elecciones o algo. Claro, con la calma. Si tiene una casa que tiene embargada, pero le pidió permiso al juez para ver si se podía ir a quedar en la casa. Y lo ha dicho el juez, que fenomenal. Hombre, sí, he visto yo en la tele un videoclip del hijo, que tiene un grupo. Sí. Hostia, en casa. También de hip hop, ¿no? Fumando y bebiendo en lata, ¿eh? O sea, tenéis dinero para una chiveca y no amorrarse, ¿eh? Los tres ahí del grupo. Qué gente, tío. Qué gente. Es que a mí la gente que lo copa todo, me cae mal. O sea, hostia. Deja algo, deja, tío. Algo para los demás. Es que hay gente que, hostia, es tan versátil que se pasa. Son renacentistas, podríamos decir. Tanto hacen, claro, música como te roban, como... Político. Sí. Contable. Bandolero. Hombre de negocio. Sí. Alpinista. Esquiador. Guitarrista. Deportes de riesgo. Cantante. Fumador. Alcohólico en potencia. Claro, ladrón. Ladrón. O sea, ese hombre solamente... Puto amo. También. Para gestionar. Como todos los conocimientos que tiene y todas las profesiones, es imposible. Si tiene un mail para cada cosa bien que hace, ya se peta el Gmail ese. Es imposible. Ya. Pero esta gente va así, adicto. Tocan todos los palos y a lo mejor tres le cuestan dinero. Pero los otros siete roban. Pero... Viven así, comprando y vendiendo pisos. ¿Pero dónde tiene ese hombre el espacio en su agenda para, pa, yo qué sé, tomar una caña o es que no tiene? O sea, tú te ves la agenda de Barcelona y dices, tía, tengo que si meeting con este, que si este me tiene que untar, que si este lo otro. ¿A comprar sobre a la bolsera? ¿De eso? Claro. Llevar una contabilidad a mano. O sea, que... No, no, dos. A y B. No, que la de tu casa... O sea, eso es imposible. Llevar una contabilidad de tu casa, de Mercadona, 50 euros, esto. Eso lo hace el primer día por la ilusión. Claro, eso ya no lo hacen más. Tengas Excel o no tengas. O sea, eso es imposible, imagínate. Bueno, con mi Excel, igual. La contabilidad. Dos contabilidades de un partido político. Que no hay más, nada más aburrido. Y todo con iniciales. Uf, no puedes poner Rajoy, tienes que poner MAR. Libreta, pues, escribiendo ahí a mano. Le doy a este 50, a este 100. Me entran 200. Madre. Y luego pensando, diciendo, me tengo que tirar este fin de semana desde un helicóptero con los skis puestos así a lo loco, barrancada. O sea, que todo el día pendiente de, a ver si le voy a dar más de lo que entra a alguien. Que, claro, que llega una liada que no te queda nada para ti. Es que tú no sabes, claro. Entra, sale y lo que te queda es para ti. Tienes que ir cogiendo de cada uno que te entra, tienes que quedarte con la mitad para que te salgan las cuentas, digamos. Estás echando todo el día allí. Y luego paga las obras. Mira, presupuesto de la reforma de calle Génova. Che, hombre, no se ha pagado con dinero eso. Y dicen que no ha trabajado, a lo mejor. A lo mejor la gente se queja. Madre mía, la amiga de Esperanza Aguirre, la otra rubia, esa sí que no ha hecho la Cifuente. Se no ha hecho nada en la vida, ah, como Bárcena. ¿Sabes lo que son las reformas de una casa? Elegí grifo. Imagínate toda la sede. Los asientos. Proyecto. Esa puta mierda que solo se vende ahí. Locurón, claro. La fuente. Esa que te traen las garrafas. Sí. Te llaman por teléfono y te dicen, ¿qué llevamos? ¿Agua caliente, fría? Hay miles de marcas. Si solamente decidiste por una, eso es una liada. O sea, estás diciendo, llamo al señor Foncanaleta o a San Hilari. Alguien que paga precio y me regale un neceser o algo por, claro, la operación. Estás loquísimo. O sea, pues todos esos pequeños detalles, ¿qué lo lleva eso? Bárcena. Claro. Y él quiere chupar de todos. Eso es un estrés. Claro. Dice, el del agua este, si le pillo en vez de 10 garrafas 100, me salen 20 garrafas como gratis, me las quedo yo como si lo hubiera pagado. Así todo el día. Y enrollando billetes para la Real de Falopa y se te mezcla todo, tío. Yo por operaciones de 15 pollos, ya he perdido los papeles y ahí me acabo comiendo más de los que eran. Claro. Imagínate Bárcena. Ese hombre merece un líder. Bueno. Pero como todos los líderes, no se les reconoce el trabajo. A lo mejor sí, a lo mejor dentro de 400 años escondré a una tumba y de aquí estaba el puto amísimo. Exactamente. ¿Por qué lo sabe? Pues porque esto lleva los bolsillos llenos de caldera. Y era el puto amo. Exactamente. Así funcionan las cosas. Están ya con las elecciones, ¿no? O sea, han empezado ya, pero para largo. Están las elecciones, está frenando Alonso. Ah, bien, los de Cervera, los de la moto, ya también están pasando ya por Igualada. Frenando... Pasa a Madrid. Pasa a Madrid, Frenando que no tenga prisa tampoco. Que los coches tampoco le están esperando ahí. Yo, si fuera el dueño de la escudería, iría comprando el muñeco de cera. Para ruedas de prensa y cosas, decir, mirad lo que está medio bien aún. Porque el otro, de carne, se ha quedado muñeco. Estaba el otro día haciendo los juegos de los reflejos, eso, ¿qué hace? Y no paraba ni una. Estaba como Maragall cuando le tiran la pelota. Madre, eso, mía. Si le suma el superbólido que le han preparado. Ya está, ahí. Hay un loco que en la primera carrera rompió tres motores, ¿no? Tiene cuatro para todo el año, guau, chaval. Se ha conjurado. Claro, se ha conjurado todo a favor de él. Claro. Todo. Y pues, que hay un nuevo. Igual, ¿eh? Claro, sí. Que hay uno nuevo. El hijo de Carlos Sainz, que ya era el padre, ya ha sido un gran piloto. El hijo, pero allí también, ¿eh? Que lo vi. Dándolo todo. Que lo vi, adicto. Pero en la carrera. Ah, ¿te viste en la carrera? No, claro, claro, no. Hostia, como pero... Elton John, no. Que lo vi, que pegó una parada de pedirse un poleo menta, ¿eh? Como de minuto y medio. ¿No será que? Mira, me la aceite la rueda y aquí estamos bien. Pero porque los del equipo no están preparados para esa historia, ¿no? Esperaban otro coche, a lo mejor. Claro, les viene... ¿Este tío quién es? Es que hay algunos, los grandes, como que lo tienen todo preparado ahí ya, solamente para que llegue. Pero hay otros que están así, a lo mejor se lo llevan Orauto. Y entonces, claro. La pistola esa que le tiene que dar para un lado y luego para el otro, como te equivoques de un lado, eso no se desatornilla ya. Lo ha apretado a lo loco. Claro. Pasa de vuelta. Y ya te viene, ya... Todo se cruza. Todo mal. Echa gasolina, que diciendo, hostia, ¿cuál te he hecho? De la buena o de la del área que sona. De todo eso. Dicen que la del área te revienta el coche. Sí, eso lo he escuchado yo. Que si pones de la otra te dura toda la vida. Y eso lo he escuchado de gente, o sea, como súper informada. Hombre, el que me lo vendió a mí, te voy a decir. El que me lo vendió a mí es el mecánico que se me ha llevado una vuelta a ver si eso reventaba o no. Me dijo, no le pondrá gasolina de la barata, ¿no? Porque, claro, eso claro, revienta el coche. Claro, claro, eso es. No del dato, que te interesa que vengan rotos a ti también, mecánico. No, porque él tiene las pruebas. O sea, si tú le dices, hostia, esto de detalle me lo puedes documentar, a lo mejor la fuente... Hombre, equipo de investigación de Antena 3, que yo eso también lo vi, el análisis, el de los cruzanes y de las OFE, es la misma. Yo lo que siempre me he preguntado, la de 98 esa, ¿cuándo la van a quitar? Por eso yo no lo he echado en mi vida. Mira, y hay otra diésel como mejor. Pero vende ya la buena directamente. Claro. O la barata. O sea, digamos que hay dos buenas y dos malas. Sí. Si el señor Repsol se vanagloria de que su gasolina es fenomenal, no es como la mierda del área de Arizona, aunque esté descargando la cisterna de Repsol en el área de Arizona, ¿por qué no vende directamente la buena? Y dice, claro, la mala no ve. La mala solamente la podéis comprar ahí en el área. Como hacen los whisky. Ya Daniel, claro, vende el Jack Daniel. Claro, exactamente. Claro. Tú le preguntas por JB al señor Jack Daniel y dice... Se está zurri mierda con un látigo, chaval. Claro. Estamos aquí gota a gota, por un carbón. También lo vi el otro día en la tele. ¿Cómo se hace el Jack Daniel? Estaba viendo tele a lo loco. Tío, para hacer una botella. Estaba cayendo una gota encima del carbón. Horas y horas. Y te voy a decir otra cosa, sin estar bueno, ¿eh? No, eso no está rico. Que se dice... La Fanta se hace al chorro y queda más rica. Claro, la Fanta sola. Entonces, si bebes Cuba Libre es por emborracharte, no es por otra cosa. No porque esté más rico, porque está más rico. El refresco solo está más rico. Sí. Y contra más alcohol lleva, más malo está. Eso es así. Ya. Pero se hace por si pasa una extranjera, para impresionarla o algo. ¿Por qué la gente dice, pónmelo cargado tal esto? Si por la agonía. Por pillar la papa con un cubata. Por la agonía. De 15. Si eso está malo. Eso no está bien. Y los que pedimos que nos echen solamente como ¿son los suaves eso? No, el sueño eterno. Ah, estaba oyendo una voz así melancólica que me estaba dando, ¿eh? Los que pedimos los combinados. Sí. Así con poco alcohol. Sí. Que así como que la gente nos mira con desprecio. Como diciendo, si no fuerais muy heteros. ¿Por qué no nos cobran la mitad? Porque en realidad lo que te cobran es la tónica, que es lo que está rico. Lo otro es una mierda. Porque si yo le pido que me pongan más, sí, me va a decir, no puede ser, porque esto te lo tengo que cobrar. Y bueno, pues entonces ponme la mitad de lo que me ibas a poner y me cobran la mitad de cubata. ¿Eso vale o no? No, porque eso es un estándar que se ha hecho en el capitalismo. Si tú vas a un avión, tú puedes llevar el mismo equipaje que un tío de 200 kilos. Pues si ella lleva 150 de más, ahí colgando los pezones. Pero tú puedes llevar 30 kilos o los que sean, no puedes llevar más. Claro. Es el capitalismo, feroz. Es el capitalismo, claro. De todas maneras, tampoco veo bien la racanada esa que hacen los alemanes. Eso de ponerte cubata haciendo... Con el medidor de chupito. Eso de muy arrastrado, ¿no? Para ser los putos amos del planeta. Ya se podían estirar un poco más, ¿no? Tira un chorro. Tira un chorro, quita la mirada un rato del vaso y vuelve. Eso es lo que ¿Vuelca? Hacemos todo. ¿Vuelca? ¡Hostia! Pero eso no como si fuera una fórmula magistral de esa. No te estoy hablando de una coctelería así de alto standing, sino un bar heavy de esos de mierda. Tiene ahí el dosificador que dice: estás pensando en heavy, tío. Échale ahí, hombre, alcohol, claro. Hombre. Está sonando Bon Jovi. A disfrutarlo. No hay manera. Hostia puta. Te he visto que has estado por ahí jodiendo fusible otra vez los coches, ¿no? Y bien. No me ha hecho falta, te voy a decir al final, ¿eh? No. Hostia, porque... Te daban consejos ya la gente, ¿eh? Uno en uno, por colores. Hostia, pero fue lo... Cuando fui a... Tuve que alquilar un coche, porque se me averió el coche. Y tuve que alquilar un coche. Y... Me dijo la chica, es automático. Hostia. Un coche automático. Yo nunca he llevado eso. ¡Guau! Solo pisa y van cambiando las marchas, ¿no? Hostia, pero loquísimo. Y puedes cambiar las marchas manuales del volante también. Como así, Fernando. Como Fernando, o sea, locurón, ¿eh? Y la chica así que me miró y me diciendo, quizás te viene muy grande este coche, ¿no? Que te puedo dar uno así como más... O sea, panda. Y le digo, no, tú deja ahí que vamos a ver, a testear esto. ¿Y un lado sube y el otro baja? ¿O cómo va? En el volante. Sí, en uno. Más y en otro menos tiene así. Pero bueno, el mando tiene miles de botones. Volumen, pantalla, o sea, como que te explica. Tiene hasta radar, o sea, antirradar de esto incorporado. Qué bien eso. Es ilegal, creo. Sí, claro. Pero me gustan las cosas ilegales a mí. Claro. Pues de todo. Entonces, todo me parecía fenomenal hasta que me dijo, bueno, tiene para hacer 350 kilómetros cada día. Y digo, ¡guau! Pero si eso lo voy a hacer yo con la punta de la polla. Digo, necesito aquí miles de kilómetros. Y me dijo, hostia, pues no, todos los coches son limitados. Con lo que te gusta a ti dar vueltas en la rotonda una y otra vez. Claro, y digo, bueno, señora, digo, sepa que voy a tirar de fusible aquí como un loco a la que monte en el coche. Vale, vale. Entonces me monto en el coche y así veo la palanca esa súper rara con letras y así como locurón, una palanca con botón. Y le voy a pedirle a la señorita que me diga qué significa cada una de las letras. Porque no sé. ¿La de los fusibles? No, la palanca de las marchas. Pero no era automático. Claro, era automático, pero lleva una palanca y tú la tienes que poner en automático o marcha atrás o punto muerto. O sea, tiene. Es que es automático, pero tiene. Pero no es automático. O conducción de 50 a 70 años, o conducción deportiva de 20 a 40, marcha atrás, punto muerto y parado. O sea que es un cambio de marcas que tiene más posiciones que un cambio de marcha. Claro. Siendo automático. Entonces yo le pregunté a la chica que se le veía entendida en coche. Le dije, hostia, ¿me puedes explicar así qué es eso? Y dice, ¿que te explique el qué? Y digo, ¿cómo funciona? Dice, lo que significan esas letras. Digo, hombre, lo que significan esas letras lo sé hasta yo. Pero bueno, ¿cómo? Y dice, hostia, es que yo no lo sé. Y dice, bueno, voy a preguntarlo a otra persona. Y digo, hombre, ahora sabes, sabio de la empresa. Entonces vino la otra chica, que ella sí que la entendía, se sentó al lado mío y me dijo, ¿qué es lo que no entiende? Digo, no, el funcionamiento de marcha, eso. Y me dice, la R, rear, atrás. Y le dije, correcto. eso, fenomenal. Y esta más y esta menos. Y dice, bueno, ¿sí para qué sirve? Y digo, vale, bueno. Digo, entonces usted abandone el coche que ya me... Me la juego. ¿Por qué pregunto? Claro. Si entonces, ¿qué hice? Abrí mi libro de instrucciones, miré qué significaba cada cosa, porque no sabía ni cómo se quitaba el freno de automático ni el freno de mano, no sabía para qué significaba. Pero porque tú eres una buena persona, eso es la manera de probarlo, lo pones a 120, cuando está a 120 intenta meter marcha atrás, si chirría, esa es la marcha atrás, la R. Me tuve que leer ahí el manual, ¿ves? Porque claro, no iba a salir a la jungla de la ciudad con un coche automático. ¿Qué ciudad era? Ay. Barcelona. Joder, jungla. Digo, estará en Vigo. Claro, no. Es una ciudad de mierda que no hay ni coche. Para ir a Pamplona necesitaba coche. Joder. Y a ver dónde estaban los fusibles. Claro. Entonces, están por todos lados ahora, ¿eh? ¿Y dónde estaban los fusibles? Lo que pasa es que ahora en el manual de instrucciones no dice para qué es cada fusible. Los gañanes. Para que no ponga el cuenta kilómetros al Bies. Saqué la tapa, ahí estaba el fusible. Y digo, bueno, ahora a ver, que empiezo a tirar yo aquí a lo loco. Digo, bueno, voy a ir por lo menos a Pamplona. Sí. Y ya cuando vuelva, ya le pego la tirada. Porque a lo mejor es que no salgo ni del paquete. Y voy a liarla antes de... Y entonces ya decidí esto. Y a la vuelta, como me volví por Huesca, en lugar de volverme por Zaragoza, pues me salió... Por Huesca es por Ayerbe. Por Ayerbe. Qué gran camino. Me gusta. A mí me gusta mucho. Sí, más, o sea, que la puta autovía de los Monegros. La autopista, qué pesadez, ¿eh? Y por ahí tus curvitas, tú esto, ves el Pirineo. Cuando pases por ahí, antes, viniendo, digamos, antes de Ayerbe, pasas por Puente la Reina, que es donde te desvía, te da el Ejijaca Ayerbe. Ahí hay un bar que hacen los mejores carajillos de ese pueblo. Hostia, pues si lo hubiera sabido, hubiera parado. Y máquina con gramola de vinilo. Pero antes de pasar el puente de hierro. O sea, viniendo de Pamplona. Viniendo de Pamplona, no es el de hierro que parece del oeste. Es uno de piedra. Ah, eso, el puente de piedra, sí. Justo antes, a la derecha hay una gasolinera. Pues a la izquierda está el bar. Es mejor ir por Jaca, ¿no? Es mejor ir por Ayerbe. ¿Sí? Yo creo o que sea, sí. O sea, es más corto, 20 kilómetros, pero por el otro lado ya hay trozo de autovía. ¿Sí? No he ido nunca a Pojaca. He ido una vez y pillé obra. Lo que pasa es que luego tienes que subir Sompor. Yo voy por Ayerbe. Que también es... Que es planico. Sí. Bueno, esto no le interesa. Sí, no. Pero para la gente que tenga que ir a Pamplona, que no coja la puta autopista que vale un dineral y hace 60 kilómetros de más, ¿eh? Claro. Mira, apuntadlo, que esto también entra en el examen. Barcelona, Lleida, Huesca, Ayerbe, Pamplona. Pamplona. Donosti. Un euro 15 de peaje de Pamplona a Donosti y está en Donosti por un euro. Qué caro es Pamplona, tío. 1,35 el autobús. No hay nada en Pamplona, ¿no? Gente que vive como muy bien. Veo así como un estatus social. Como de derecha reaccionaria. Sí, sí, esto. Y... Pero está chulo, ¿eh, Navarra? ¿Te gusta? Sí. O sea, el polígono Landaven, que es donde yo voy. ¿Qué hay ahí famoso? La Volkswagen. Joder, chaval, ahí la hacen los Volkswagen. Allí hacen los polos, eso. Porque yo, mira, esta vez ha sido la primera vez en, me parece, en 5 o 6 años que voy a Pamplona y salgo de burlada. O sea, que voy a dar un paseo por la calle Estafeta. Imagínate lo que me interesa a Pamplona. Ya iba directamente a burlada y me chapaba en el barrio, que es como el Carmelo de Pamplona. No me suenan nada esos sitios. Yo calle sí. Estafeta, Chorizo Pamplonica. Sí, esas cosas. Hombre, a Huarte. Todo lo que son las poblaciones así limítrofes, no. Los letreros, a hoy, verlos pasar. Noain, Orcoyen. Yo creo que estuve durmiendo en Noain hace poco. Noain o Naranain o algo así. Qué bonito, Madre mía. Polígono industrial Hipertegi. Todas las cosas que dominamos los buenos. Ponemos una canción, relato y se lo explica a la gente. Sí. Los polígonos industriales. Vamos a escuchar del disco Impurity de New Model Army la canción titulada Get Me Out. Full of useless Que la gente en esos partidaditos solo hace apuestas. Apuestas de a ver a quién le rompen la pierna ahora y cosas así. Tienen una máquina en Pamplona. 0-0, bueno. Partido, minuto 70 o minuto 80. Y digo, hostia, qué parada más buena ha hecho. Estamos en el minuto 80, no veo. Que lo mejor sea una parada. Que te tiene que gustar mucho fútbol, ¿eh? Para tener el estómago de sentarte a ver un partido de eso. Hoy voy a poner, después del relato, la cuña de la Casitos. Porque igual que al de Podemos le gusta la Guardia Civil. Y digo, mira, como homenaje. Te veo muy bien, ¿no? Con el de Podemos. ¿Tú has visto el vídeo ese? Viva el ejército, viva la Guardia Civil. Solo lo he visto, no lo he visto. Tía puta, ¿qué ha pasado? Que dice que ejército de puta madre y Guardia Civil de putísima madre. Pero bien, ¿no? ¿O qué? A mí no me gusta eso. Yo creía que era de los nuestros. Pero entonces no estaría en política. Claro. Ya. Claro. Sí, eso lo explica todo, pero... Los políticos son así. Me he confiado. Al verle coleta y eso, digo, este tío es de puta madre. Luego vi a de la silla rueda y dije, esto es una familia de la hostia. ¿Qué piensas? Si esa gente gobierna, o si gobierna la CUP, o si gobierna cualquier alguien que se presente... Sí. No puede despedir a toda la policía. O sea... Pero a los malos sí, ¿no? Pero... O sea, a todos. Pues claro, es que estamos ahí, o sea... Es que no puede. Por eso no te puedes presentar. O sea, porque tú te presentas, sí, y te vienen las cosas buenas, digamos, como lo que sería... La caja B. La caja B, el puterío, el falopeo. El falopeo, trajes caros. Todo eso te viene. Y todo eso, bien. Pero bien. Te dice, administración de los cuerpos de seguridad. Hostia, chaval. Hago un ERE. Claro. Hago un ERE y la mitad los pongo de segurata a todos de Carmen Lomana. Para que no estén ociosos tampoco en el bar. Eso lo tiene difícil, ¿eh? Y al resto lo pongo a vigilar a los vigilantes de Carmen Lomana. Y ya está. No tengo que echar a nadie. Yo soy un gran político. ¿Ya has visto los políticos de aquí? Que los de aquí, los que dicen que el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, todo eso es fatal. Sí. Porque tumban el estatuto, que si no nos dejan votar, que si esto... Todo eso. Sí. En cambio, recurren a él para los chavales esos que impidieron acceder al parlamento, y entonces dice que eso sí que bien. Eso, muy bien. 3 años de cárcel, muy bien. O sea, el tribunal, digamos, la justicia catalana, que a la que tiene, supongo, que recurrir. Si tú eres un Estado propio, sí, tú recurres a la justicia catalana. Y si la justicia de aquí dice, esta gente no ha hecho nada fenomenal, tú dices, estoy de acuerdo, porque claro, es la justicia de tu país. Claro. Pero si tú recurres a la justicia de otro país, al Tribunal Supremo, y ellos te dicen, claro, tienes razón, que es fatal, y entonces ahora ha dicho, claro, es que no han dado la razón. Estaban hoy diciendo muy bien las detenciones en Frankfurt. ¿A ti qué polla te importa? Si no, ni siquiera come bocadillo de Frankfurt. Claro, de Frankfurt quemen las calles, hombre. Claro. A ti te da igual. Claro. Todo el marrón lo tienes aquí. Claro. O sea, como diciendo... Ahí, 350 detenidos, 400 detenidos. Que han detenido también... Oye, que no hay tantas personas manifestándose en Alemania, ¿eh? Que a ver, sería mucha gente. Estaba ahí el del puesto ese que está haciendo los Frankfurt. Ahí, en la parrilla esa, que le está quemando el pecho. Que... Dale a ese hombre también una carretilla, joder. Que igual es ingeniero italiano. Pero está ahí haciendo Frankfurt. Haciendo Frankfurt con la frase ahí en el pecho. O sea, que hostia. Mía, con mostaza picante y más picante. Eres el puto líder del planeta, hostia. Hazle al chaval ahí un carromato. Claro. O ese un te, poco podría, de te pondría bien los cubatas. Ponerse claro, a hacer cubata y al de los cubatas, que no se entera con el medidor, pues le hacen Frankfurt. Si tan bueno eres. Pues. Ese... ¿Ese qué? Ese chaval, a lo mejor estaba allí, lo han llevado para adelante la policía, porque la policía tampoco te creas que es gente así como súper cultivada, ¿eh? O sea, yo tengo antecedentes allí, no lo tengo aquí, macho, y tengo allí, que he estado 20 días sumando todo. Adelante. Porque han hecho un banco central o algo, ¿no? La reforma del edificio, pero en limpio, no en B. Eso se hace en B, como aquí. ¿Y qué hora de puta madre? Lo van a dejar niquelado. Refería a la fuente esa, Fuensanto. ¿Tú sabes que el aeropuerto de Berlín tiene un pufo así? ¿Cuál de ellos? El que están haciendo ahora. Bueno, el que están haciendo ahora no. ¿Tegel? ¿Schoenfe? El que llevan haciendo, el que está... O sea, el Tegel es el, digamos, como el bueno. Ese es el bueno. Pero ese se ha quedado antiguo. El otro lo hizo Hitler. Lo usaba Hitler para su guata. El que sustituye a Tegel lleva como 10 años de retraso. Llevan 15 años haciéndolo y lleva 10 de retraso. Y lleva como un sobrecoste, como algo inhumano. Ahí los alemanes también que vigilen un poco, ¿eh? El de Castellón lo hicimos en 3 meses. ¡Bah! Y un tato, abuelo lo hizo. Tato pa nuevo, él. Sí. Un abuelo lo hizo para él y para sus nietos. Tato nuevo allí. Que va a volver a Ryanair y todo al de Castellón. Solo ellos, ¿no? Solo ellos, que puto lo compre. Para que tú veas. Vamos bueno, al relato, sí, va. Que no nos liemos. Pues bueno, pues el doctor Arritmia, que es una persona que se sabe cuándo empieza su gira, pero no se sabe cuándo termina, porque eso, a lo mejor al tercer concierto conoce una chati por ahí que está forrada de pasta y le dice... Yo, mira, no voy a pedir tanto. Con volver, sin denuncia, ni multa, a mi nombre por ningún lado, me doy por satisfecho. Hoy nos ha preparado un relato que se titula Cementerios. He enterrado un hueso en la playa, otro hueso, en la misma playa de siempre, mi cementerio de mis tesoros. Nunca pensé en dibujar un mapa en mi libreta para poder encontrarlos el día de mañana. De hecho, nunca pensé que el día de mañana llegase nunca. Y ha llegado, acaba de amanecer y no sé dónde está ninguno de mis huesos. Casi no puedo sentir ni los que duermen bajo mi piel, los pocos que me quedan por enterrar. Miro a lo largo y ancho de esta playa buscando alguna duna que me pueda indicar que, justo debajo, duerme alguno de mis huesos. El viento se ha pasado la noche haciendo travesuras y no puedo intuir nada de nada. Siento una extraña mezcla de miedo y pasividad. Miedo por si a este amanecer le suceden un millar más. Pasividad por la certeza de que seré incapaz de recordarlos y, por tanto, de padecerlos. Esta es la oferta hipercajera. Tal vez debería barajar la posibilidad de adoptar un perro. Tal vez él me ayudaría, con su olfato, a encontrar todos los huesos que llevo enterrados. O tal vez se quedaría conmigo sentado aquí, a mi lado, por aquello de que los perros se parecen a sus amos. Tal vez él, para sus adentros, también padezca cada amanecer. Por el miedo a la ceguera, porque se avecine otra lluvia de fuego en su cielo. Eras tú la compañera en el rincón, solo una clase. ¿Qué has hecho con los libros, qué sé yo? Si es la botella. Tal vez hoy no sea el mañana que siempre soñé. Tal vez sea tan solo otro día de mierda en cualquier calendario dormido sobre cualquier pared. Tal vez mañana, ese mañana que auguro volverá a amanecer, entierre otro hueso en esta playa, en este camposanto de arena que nunca se cansa de jugar con las olas del mar. Tal vez amanezca de nuevo y todo vuelva a empezar. Otra mañana perdida junto a la orilla del mar. Estás escuchando Colaboración Ciudadana. Joder, macho. Me va a dar un flash, tío, aquí. Es que estaba durmiendo la mona. Sopla de forma continuada, coge aire, sopla y cuando te diga que pares, para. Pim, pam. Qué maravilla. Que una sopla, tío, que me ahí voy para estar coche. Pim, pam, toma el gajito. Has interrumpido la prueba. Otra vez. Pues si soplado bien. Y le marié y le quedó el suelo. ¡Pim, pam! ¡Toma la cajita! ¡Ay, Dios mío! ¡Pam! ¡Toma la cajita! ¡Viva el orden y la ley! ¡Viva su puta madre y el rey! ¡Ay, señor! Ya, poco programa ya, Pues ya lo tenemos. Es que no me he preparado, estábamos hablando y no me he preparado la música de relato. Tú eres un profesional. Ahí... Yo esto luego edito, corto, pim, pam, cortar, pegar. Ahí está. Guardar. Sí. Ah, joder. Madre mía. Somos profesionales. Tampoco te molestes mucho, No vayas tampoco a trabajar de más. No, hombre, o sea, tú ya sabes que nunca. Que. Suerte que fuiste ya a Andorra, a buscar tabaco. ¿Has visto cómo está la cosa? ¿Qué ha pasado? Que no se puede sacar dinero de Andorra ni nada. ¿Y se puede pagar con la visa o tampoco? Pagar supongo que sí. Pero hostia, como que... O sea, gente corralito en Andorra, lo menos que da por ver. Claro. Tía, han descubierto que como que blanqueaban dinero en los bancos andorranos. De uno que el chino ese que tiene nombre como si chuta una lata, ¿sabes? Madre mía, ¿viste la entrevista? Sí, sí. 100 millones que le dice el banquero, pero al año, y dice, al año, cada mes te traigo esto. Madre mía, el chino, chaval. No ha torturado familia. Pero eso sin saber explicarse, o sea, un diálogo que ese hombre manejaba el español así con 5 o 6 recursos, Sí, sí. Que no tenía más. Y el otro que iba como de pez gordo, diciendo, ahora voy aquí yo a decirle al chino este 4 cosas, al chino este de mierda. Y dice, bueno, pero ¿de cuánto estaríamos hablando así para subir? Para ver si te regalo las ollas, claro, o te hagan el albornoz bordado. Y el otro le dice, oh, no sé, 100 millones así. Y el otro, claro, ya ahí se le abre el ojete como diciendo, ¡buah! ¿Pero qué me estás contando? O sea, claro, lo ha visto. Pinchando, tienen un botón debajo de la mesa de eso, pues sí. Hay uno por atraco y otro para empezar a traer quesos de bola de sombrero copa a hartarte a los lotes. 100 millones, o sea, en ese momento... Ya se veía que ya le venían de grandísimo el negocio. Claro. O sea que. Y se ponía en la piel de chino con un nombre de lata chutá. Que decía, este hombre no le sale a cuenta irse mañana para venir la semana que viene con otro 100. O sea, este es que empadrone. Claro, dijo, bueno, este tío me va a traer aquí 100 millones así al año y va a ser un locuro. Y otro dice, no, no, esto es cada mes. Cada se billete, me va acumulando. Billete arrugado, a mí no me caben en casa. pero como que perdió el habla un poco, le tartamudeaba ahí. Diciendo, hostia, esto. Y tú sabes como que le hablaba de chino. ¿Cómo de chino? Que decía, claro, porque un chino. Respeta al hombre, Respeta a las dos personas. Joder, que ha estado haciendo arroz tres delicias hasta que ha aprendido a ver el falopa. Ese hombre te va a traer 100 millones y lo están tratando como si le fuera a comprar unas pilas de esas para Hany. Hostia, pero que decía, claro, pues a mí me viene un chino, dale esto. Hostia. Y. Hostia. El pueblo asiático, o comunista. Ciudadanos orientales. Hostia, vamos a utilizar una persona que estás hablando de 100 millones de euros. No hace falta que diga un chino. Claro. No diría luxemburgués. Claro. Deja que puede una persona. Es que las conversaciones, la conversación era como si estuvieran discutiendo por 4 corazones de puta de chocolate. Claro. Así se cierran los negocios. Tú, hostia, yo me imagino un negocio de 100 millones de euros cerrándolo. Hostia, pero algo como serio. ¿Cuánto te puedes quedar? Un 1%, digamos. Un millón cada mes. Buah, chaval. Eso es, le pongo chino. La alfombra roja al chino. Y no le llamo chino. ¿Y tú eres el gerente de ese banco? ¿Tú envías a ese pavo a negociar... al tartamudo? 100 millones de euros. Hostia. Eso te presentas tú allí. Y bueno, o sea... El señor Andorra. O sea, hostia. No había ni una botella de agua encima de la mesa. Ya. Ponte ahí algo de picar o, hostia, el día que yo tenga 100 millones. Toblerone grande. El bote ese de la casito que te caben las piernas dentro. Tráete algo, claro, macho. Hostia, que se que esa Andorra gente. Ahora son unos carones. Igual le llama y dice, chino, ya que en su vida pasas por el punto de trubada, entra y píllalo en la casito. Tú sabes que esa gente aprecia, el pueblo chino aprecia lo que son las cosas así. Los grandes volúmenes, digamos. Claro. O sea, como ser ostentoso a lo máximo. Arrabiar. Entonces, tú llegas ahí el chino y te ve ahí untando un bote de Nutella de esos de 5 kilos en un pan de payé y dice, este sí. Este tío lo peta. El primer chino que ha pisado Andorra. Ha pasado un frío, cabrón. Pero míralo ahí, con 100 millones cada mes. Pero sin ponerte ahí un agua. Hostia, macho. Unos cacaos. Una botella de 8 litros de ella, Daniel, de esa, que te viene con una grúa para ponerte un chupito. Así se. Yo te digo, si algún día llevo yo el dinero a Andorra, o sea, que me toca la millonada, y por supuesto no lo voy a tener aquí. O sea, lo voy a ingresar al señor La Caixa. Al sí. Montoro. Al Montoro. Espero que me vayan abriendo así los carriles. La policía me vaya abriendo sitio para no pillar caravana ni en la aduana. Claro. ¿Y qué? Yo espero que el chino. Los andorranos han tenido mucha suerte con ese chino. Pues yo soy el chino. Y llevando 100 millones cada mes, le digo, esas rotondas que he hecho como 7 de subida, de bajada ya las quiero rectas. Llama a quien tengas que llamar. Pica ahí la montaña. Claro. Yo, no, es que pasa así por el valle. El valle está. ¿Qué dijo el ese de las Vegas? El este de Eurovegas. El de Eurovegas que quería montar. ¿Qué dijo cuando vino aquí a Barna? Qué puta mierda, dijo, esto. Dijo, el campo ese de fútbol, me lo derribas, el del Español, todo esto lo quiero alquitranado. Y el aeropuerto en Plaza Cataluña. Y esto que pasa por aquí abajo, la cloaca esta, no, esto es el Llobregat, pues lo manda el agua esa a tomar por el culo para arriba y esto me lo pavimenta. Mira, es que no se puede hacer. Cada vez que voy a Andorra a comprar tabaco me vengo con 30 ceniceros y que me regalan ropa, gorro, guantes, sudadera, tablas de snow. Y al chino no le va a poner un agua, macho. Hostia puta, tío. Pero por eso no se hacen negocios aquí. Porque no... No somos anfitriones. No somos anfitriones. Tú ese hombre, cuando estaban así todos mirando en el puente de Sol Llobrega, y estaba el señor ese petit rojo ahí diciendo, el estadio ese del Español me lo tira abajo eso. Si ahí hubiera habido un buen negociador... Ahí estamos, dice, nosotros, adicto. No te preocupes. Dice, si eso es el campo del Español. Y en esa de Andorra, tal como el chino le costaba hablar también. Cuando el chino dice 100 millones, ya hacemos algún movimiento raro. Pero cuando dice mensuales, no acaba de decir mensuales, que cruje la tarjeta encima de la mesa ya. Dice, vamos a hablar ya de temas buenos. A lo que viene el chino, ¿cómo me va a decir el chino? No, yo... ¿Qué lo llevarían a comer? A Ciudad Feliz. Y le dices a la pava que está al lado que haga algo, porque no hace nada, que se ponga pelota diciendo... Chúpase al chino, macho. Acaba de decir 100 millones, hombre. ¿Qué vamos a hacer? Pedí comida china por teléfono también, para que coma este hombre. Tírate a la bragueta, que si no me voy a tirar yo. O sea, aquí uno de los dos le tiene que comer la polla al chino. ¿Tú te sabes hacer rayas? No. Pues ve eso que yo voy a darle eso. Claro. Eso ya me parece una escena correcta. Y el chino como en su casa, vamos. Hay que... Es que si todo lo que le intentes dar, que diga, mira, vamos a pedir una maleta llena de arroz tres delicias, que este tío, abramos la maleta y le hagan los ojos chiribitas. Chino, cuando vea guisante, te va a llamar al orden. Él sabe los ingredientes. Eso ya lo tiene. Joder, lo tiene. Tú cuando... Sí, he ido yo a chino que hacen asado argentino. Cuando el chino ese vuelva a hablar con su jefe, con el chino Lung ese, cuando venga y dice, ¿qué tal por Andorra? Puede decir dos cosas diciendo, mira, me comieron la... El tío sacó falopa eso y me comieron la polla ahí, en la misma reunión. Sí, esto le va a decir, toda la vez. Y el tío va a decir, me parecen como... Me parece que es nuestro banco, o sea, el trato es quesito. Sí. Pero si no, puede decir... Le hablé de 100 millones al mes y le debió parecer un poco porque no se sacó ni un agua. Claro, es que te dejan en evidencia. Y los chinos, el mundo es suyo, ¿eh? Y eso... Queda bien con los chinos andorranos. Y luego tú, ¿cómo se lo cuenta el comercial ese al señor Andorra, al banco? Uf. Diciendo, ¿qué tal el chino? Diciendo, me ha hablado de 100 millones de euros. Diciendo, bueno, supongo que sacarías tu mejor falopa, ¿no? Diciendo, hostia, es que no... No, no, no, no le pusimos ni un agua. No sabemos quién chupase al final por la casa sin barrer, se ha quedado. Es que no. Te echan a la calle. ¿Así quieres hacer negocio? No saben, tío. Tenemos que hacer el monedero, las consultorías y eso. ¿Qué hace? Hacer eso. Una consultoría. Lo tuyo. Consultoría y auditoría. Las dos cosas hacemos. Consultoría. Aconsejar a la gente cómo se cierran negocios, cómo se hacen las cosas, ¿no? Y además les podemos suministrar, sin que se entere la policía, pues lo que son las drogas y la gente que la chupa. Las cosas hay que hacerlas a los grandes. Claro. A veces patina, pierde, Y otras veces gana. Mira, a Monedero este, ya te le tenía precio. Monedero, se ve que le llamaron de Venezuela. Le dijeron, mira, queremos instalar esta moneda y no sabemos si esto va igual o no. Y el Monedero se lo miró y dijo, esto no va a funcionar. Correctísimo, toma, 450.000 euros. El precio, por consultar. Eso es correctísimo. Correcto. Eso es lo que tenemos que montar tú y yo. ¿Pero qué le dijo? Atender llamadas así. ¿Pero qué le dijo Monedero? A lo mejor ni él pidió el dinero. A lo mejor le dijo, es una tasa internacional. A lo mejor Venezuela dijo, hostia, pues me ha parecido que ha realizado muy bien. Toma, 450.000 te va bien. Y el otro dijo, hostia, pues más no me van a ir tampoco. Ya que no me la chupa ni me pone valor para nadie. Pero me la gente dinero. Que hace las cosas a lo grande. Las cosas que hace Claro, a nosotros nos asusta el dinero. Otros 1.000 euros y decimos, ay, por Dios, 1.000 euros. ¿Qué 1.000 euros? Pide 800.000. Claro. Que te den 400.000 luego, porque te rebajan. Bueno, bueno, son las cosas a lo grande. Todo caro. Todo caro. Lo de comprar y lo de vender, todo caro. Y los países prosperan así. Exactamente. En Suiza valen los huevos como en el Raval. ¿A que no? Los huevos no. Allí valen un dineral. Claro. Y la gente a que se los come. Y no van a estar más buenos. Y la gente los compra. No hay gallina. En toda Suiza yo no he visto una gallina. Claro. Pero es lo que manejan. Que hay relojes, que hacen relojes de cientos de miles de euros sin poder justificar. No, si eso atrasa ni como es. El otro. ¿Tú el le bueno dices, es el que está en el ordenador, que va por un satélite? Tú le dices, usted, ¿me puede justificar esto porque vale 100.000 millones de euros? Hábleme de las piedras preciosas que lleva y todo eso. Y dice, no, no, si esto es así contrachapado y esto poco esto más. Esto es Ferraya. Pero esto es la viruta cuando hacen los coches cuadrados. ¿Saben de eso? Ponemos un cazo debajo y la viruta que sale de ahí hacemos. ¿Y alguien le discute? No, lo paga, que vale, paga. ¿Lo pagan? ¿Tú vas allí a la relojería? Eparovsky, ¿qué? Cristal de gaseosa así bien tallado. ¿Alguien le va a decir que no vale eso? Eso vale. Además, cuando alguien va a comprar un reloj a Suiza, hombre, no va diciendo, ¿tiene el modelo waterproof? Diciendo, a ver, ¿cuál es el reloj más caro que tiene aquí? Eso es. En la relojería. El que más reluce. El que usted ahora mismo va a sacar, ¿vale? Para que salga ese reloj, le tiene que dar un botón así por debajo de la mesa y entonces se abre la cámara acorazada. En 3-4 horas. La mesa que se ha contado en papicado, chúpeme la, porque esto va todo con retardo, claro, aquí. Ese. Pero va a lo grande. No se puede ir así, mirando el cambio. Y la gente esa, con la puta agonía, tío. No hay manera, tío. ¿Así? Mira, ahora como vamos a tener 3 o 4 semanas, que estaremos en el Facebook. Eso sí, ¿no? Lo intentaremos potenciar. Sí. Yo desde Alemania o donde esté y tú desde aquí. Vamos a tener 4 semanas para montar nuestra consultoría. El Ibicenco ya puede empezar a hacernos la web, si quiere. A dar consejo a la gente. Claro. Pero no gratis. No. Pues, las cosas gratis. Pastizal. Las cosas gratis. No, eso, triunfa. Si quiere gratis, llama a Momentos y ya él te manda un centro de reinserción y lo que necesite. Cobrando. Y aparte, caro. O sea, vamos a decir, nuestros honorarios son los que son. Eso es, si quieres otro, que te dé un mal consejo, llama a otro. Si quieres triunfar, llámalo a nosotros. Si quieres un consejo barato, llama a cualquiera de estos. Claro, de... a Monedero, a Gentuza, de esta. Pues bueno. Yo lo veo, sí. Quedan 5 minutos de programa y la canción dura 2 y medio. Pues ves despidiendo. Sí. Bueno, volveremos. Nosotros volveremos. Será. En 3 semanas o un mes, ¿no? El 20 de abril o algo así. Con la calma. Yo me vuelvo a Barcelona el 20 de abril. O sea que ¿y eso en qué cae? El lunes. O sea que 22 de abril habrá programa. Muy bien. Ya me lo apunto, ¿eh? No, claro, ponte alarmas y de todo. No sé, ¿eh?, cómo funcionan las alarmas. Bueno, lo loco. Pégate un post-it en la pantalla del móvil. Eso sí. Eso funciona bien. 22 de abril. Este programa se llama Colaboración Ciudadana. Y suele sonar los martes, los miércoles, como muy tarde, jueves, en el podcast, en el Facebook de Colaboración Ciudadana, en nuestra web colaboracionciudadana.com. Y a partir de ahora podéis empezar a enviar emails de consultoría y de todo a info@colaboracionciudadana.com. Me decía el marinero, sí, que a ver si arreglamos para emitir en FM y llamadas y de todo. Sí. Y le dije que sí. Yo estuve mirando lo de sonar en streaming, pero eso es imposible, ¿eh? Eso es una mierda, ¿no? Eso. Bueno, es una mierda. No sé. Estuve así en varias webs y lo vi como un locurón. Eso lo miro yo y te lo hago en 10 minutos. Eso me parece bien. Correcto. Y te creo, además. Soy un profesional. Vamos a cerrar con una de mis canciones favoritas de todos los tiempos. Gangrene, desde Boston, de su disco Another Wasted Night. La canción Another Wasted Night. Deu. Deu.